perdernos por la duda, porque un río de ilusiones me dibujó. Como un sueño te metiste en mi conciencia, allanándome la vida y robando toda distracción. ¿Dónde me estás? En la noche imaginaba, consintiéndote dormida, y bailábamos el vals de la alegría y la locura. Revisé cada suspiro, hice un juicio a mis sentidos, y esperando el veredicto, el corazón dictó. Que me ames, atraviésame la vida, que me llenes la memoria con los sueños más reales, que me bañes con tu cuerpo, con la magia y tus caricias, alimenta mi sonrisa, acurrúcame la vida. Siento miedo de...